Hace un par de días nada más hubo una convocatoria de parte de vecinas y vecinos en reclamo a lo que está haciéndose en playas públicas. De hecho, el título de la convocatoria es "Nos roban las playas, acércate para defender el espacio público". Tiene que ver con un encofrado que estaban haciendo en parte de las playas públicas. Estamos hablando en zona norte de la ciudad de Mar del Plata y en Sagastizábal y la costa. Y para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con una vecina del barrio, una de las convocadoras o las convocantes a esta jornada, con Adela. Adela, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por comunicarse ustedes. No, por favor. En primera instancia, ubicanos geográficamente, más o menos, ¿cuál es la playa en cuestión o las playas en cuestión que están siendo abordadas por estas construcciones que se están realizando en el lugar y que ustedes denuncian como usurpación a playas públicas? Bien, la playa está ubicada, como vos decías, en zona norte, en la calle Sagastizábal y La Costa. Este es la continuación, digamos, de la calle Sagastizábal y se conoce como la playa La 40. Está justo al ladito de otra playa que también es conocida como Costa del Sol, donde está este balneario, que, bueno, todos los veranos tiene carpas, tiene ya sus instalaciones hace años, digamos, ¿no? Y, bueno, resultó que a mediados del mes pasado, de septiembre, unos vecinos que bajaron, como bajan por ahí usualmente, a disfrutar de la playa, ¿no?, de la 40, a tomar mate y demás, se encontraron con que faltaba un pedazo de acantilado, ¿no? Y no era una obra que estuviera señalizada. En realidad, si veíamos movimientos de máquinas y demás, pensábamos que era del camino, porque están haciendo como una senda peatonal paralela a lo que es la bicisenda que ya estaba en la zona norte. Y, bueno, se está haciendo todo como ese paseo costero por la veredita. Y, bueno, la obra pasaba como disimulada, ¿no?, porque no había ningún otro cartel. Entonces avisaron los vecinos y enseguida nos empezamos a reunir. La primera reunión que hicimos fue ahí en el lugar, el 20 de septiembre. Y, bueno, a mí me pasaba eso. Yo no sabía, como no estaba bajando muy seguido a esa playa, me enteré y faltaba todo un pedazo de acantilado tremendo y no había otra señalización, ¿sí? Entonces, bueno, después de que nos empezamos a reunir los vecinos, empezaron a aparecer carteles de obra, empezaron a hacer, ahora si cualquier vecino pasa, va a ver que hay como un pequeño valladito muy precario de madera con cartelitos de seguridad, pero antes no estaba eso, ¿sí? Habían cerrado en un momento la única bajada hacia la playa. De hecho, la bajada que antes estaba en la playa La 40, se alteró toda por este movimiento de sedimentos, y también se destruyó la garita de guardavidas. Los guardavidas no estaban enterados, así que eso también quedó como destruido, ¿no? Y, bueno, eso fue lo que movilizó un poco a todos los vecinos de qué era lo que se estaba haciendo ahí, porque nadie se acercó a comunicar, a informar cuáles eran los proyectos, ¿no?, que se pretendían hacer en el espacio público. Claro, la verdad es esa. Adela, déjame irte repreguntando algunas cositas que fuiste diciendo. En primera instancia, la deducción que hacemos es que vecinos y vecinas no se dieron cuenta de esta obra gigante que estaban haciendo ahí abajo, evidentemente, con la destrucción del acantilado, porque se mezclaba un poco con la obra que se está haciendo arriba. Claro, tal cual. Si pasan los vecinos o cualquiera de ustedes por la zona norte, van a ver que hay obras desde Constitución hasta, bueno, yo vivo también cerca de San Ryder, y están haciendo toda una senda peatonal y pequeños espacios como deportivos o saludables, ¿no? Uh-huh. Entonces no quedó como camuflado, ¿sí? Y a partir de que nos empezamos a reunir los vecinos y nos enteramos de esto, empezaron a poner carteles de obra, estas señalizaciones de seguridad que no estaban, realmente no estaban, porque estaba comido una parte del acantilado y nada, no había más nada, por ahí los autos estacionaban al borde, ¿sí? Y ahora está ese valladito precario con estos carteles de que dice peligro obra y esas cosas, pero no existía eso. Y vos, la deducción de ustedes con respecto al por qué falta la cartelería y demás, es para no, como quien dice, como se dice en el barrio, para no levantar la perdiz, digamos. Entonces nos escondemos un poco y lo hacemos ahí de medio de querusa. Entendimos eso, ¿sí? Como que estaba camuflado, ¿sí?, con esta otra obra que por ahí tiene aceptación, digamos, nadie se quejó, ni nosotros nos estamos quejando de estas mejoras que se están haciendo en la vereda. Y entendimos que fue por eso, sino por qué otro motivo, uh-huh. ¿sí? Entonces, por eso nos empezamos a nuclear, y además había un cartelito muy chiquitito de que después encontramos que había esa obra, era de Costa del Sol, ¿sí? Del balneario, que está licitado para Costa del Sol. O sea, que era como una obra privada, ¿sí? Después, a medida que se fueron sucediendo las reuniones con vecinos, apareció otro cartel que decía, bueno, no sé, un número de expediente, baños públicos y rampa, pero eso apareció después. Entonces, imagínate toda la incertidumbre de los vecinos, la falta de comunicación por parte de el Estado también, que dice que habilitó esta obra, y cuando nosotros entendemos que este tipo de obras está violando normativas municipales, claro, y provinciales, ¿sí? Porque la construcción de un balneario en una zona de espacio público necesita, y hay ordenanzas municipales que dice esto, que se presente un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la zona de acantilados, por lo menos en zona norte, que va más o menos desde el Hijo López hasta casi al final del partido, está declarada por una ordenanza municipal como yacimiento paleontológico de un valor científico y cultural inestimable, ¿sí? Entonces, de mínima, se tendría que hacer previo a la obra, este estudio de impacto ambiental. Y el proceso que se lleva adelante cuando se hace una evaluación de impacto ambiental incluye la participación ciudadana, ¿sí? Tiene que haber una instancia donde los vecinos se puedan expedir y opinar sobre esa obra que se va a llevar a cabo. Eso, no lo vimos nunca. Desde la semana pasada empezamos los vecinos a hacer denuncias a distintas autoridades municipales y provinciales, pidiendo acceso a la información pública y ambiental, que también es un derecho que tenemos todos, y yo lo cuento también para otros vecinos. Hay leyes que nos amparan para pedir acceso a esa información, uh-huh. Para que nos expliquen, a ver, cuáles son las autorizaciones que están, si están hechas estas evaluaciones, en qué momento se llamó a participación ciudadana, y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta, ¿sí? Preguntarle si ustedes saben para qué se hizo eso, si hay una explicación, digo, más allá de todo esto que vos planteás, sí, que no hay autorización, que no hay participación ciudadana, sí, en la obra, ¿en algún momento alguien les explicó, el privado, el Estado, quien fuere, no, digo, acá se va a hacer tal cosa? No, nunca, de hecho, hubo una reunión este fin de semana en la Sociedad de Fomento de Barrio Constitución, donde el presidente hizo una invitación formal al intendente municipal y a varios funcionarios municipales, y de eso él tiene el registro ese de esta invitación, y nunca nadie contestó ni se acercó. O sea, éramos los vecinos, yo participé ahí de esa asamblea también en la Sociedad de Fomento, y nunca se acercó ningún funcionario, ¿sí? Y fueron invitados. Así que no hay explicación, más allá de algún otro cartel que se ha colgado ahí medio a las perdidas en apuro, porque vieron que reaccionamos los vecinos, uh-huh. Y alguna otra nota que se dio en algún medio diciendo que eran baños y una rampa, pero nunca se dio espacio a dialogar de esto, a preguntarnos si queríamos que se destruya una parte de la playa, del acantilado, a ocupar ese espacio público, a que se haga una estructura de cemento y de hormigón. Sí, yo también quiero comentar que los que vamos a la playa, la 40, vamos ahí porque nos gusta, que es una playa libre, que es lo más natural que se puede encontrar, y quienes quieran realmente tener acceso a servicios están disponibles en la playa de al lado, digamos. Somos vecinos que disfrutamos de lo que queda de naturaleza en la ciudad, y bueno, estamos por ahí movilizados también por eso, ¿no? Seguro. Me sorprende la tranquilidad como que alguien agarre y destruye, en este caso, un acantilado, y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Hay una permisividad de parte del Estado increíble, porque, a ver, un día, dos días te pueden permitir. Ahora ya pasó un montón de tiempo y la obra estaba recontra avanzada, ¿no? Tal cual, o sea, y no, nosotros como vecinos, y esto también me interesa que la gente lo sepa, digamos, no naturalicemos el hecho de que un día vamos a disfrutar de un espacio público y natural y nos falta un pedazo. O sea, eso no puede ser normal, no puede ser natural, y yo la verdad que me emociona mucho que entre los vecinos nos estemos juntando para reclamar y defender esto, porque realmente tampoco nos instruyen a nosotros para saber qué tenemos que hacer para defender estos derechos, para protegerlo poco que nos queda de ambiente natural en la ciudad, ¿no? En lo urbano. Entonces, yo creo que también se aprovechan de esa situación. Y entre todos estamos aprendiendo, también nos conformamos como vecinos en una asamblea que se llama la Asamblea La 40, que nos pueden buscar en Instagram por si se quieren contactar y sumar ideas y voluntades. Y estamos aprendiendo mucho y también aprendiendo mucho de las normativas porque el instrumento legal está y no se está cumpliendo, ¿sí? Además, hay otras, hay una ley provincial, que es la ley provincial de ambiente, que también dice lo mismo, que cuando se va a construir un balneario o una estructura sobre asociada a balnearios, hay que presentar una evaluación de impacto ambiental con todo el proceso legal que se implica, que incluye la participación ciudadana. Y también otra ley provincial, que es el Código de Aguas, que establece que si se van a realizar obras, no se puede hacer a menos de 150 metros de la línea de ribera, o sea, de la línea de ribera del mar, y ahí no hay esa distancia, ¿sí? Entonces, esas también habilitaciones estamos reclamando. ¿Quién habilitó eso? ¿Dónde están los visados de los planos que corroboren que realmente están cumpliendo con esas normativas? Estamos hablando con Adela, integrante de este grupo de vecinos y vecinas que defienden el espacio público. Adela, Claudio, la saluda. Ayer escuchaba a Santiago Bonifati, secretario de Gobierno, sí, donde, bueno, esgrimía, digamos, la postura del municipio y además que iban a evaluar, llevar acciones legales. ¿Ustedes son notificados, notificadas? ¿Tuvieron chance de ver lo que dijo Bonifati? Se escuchó así por los medios, fue la única notificación, pero la verdad que no, es como una violencia las declaraciones de esta persona, y también es correr un poco el foco, porque en realidad acá el que está en infracción es el Estado municipal por habilitar este tipo de obra, ya sea obra pública o privada. Estamos todavía esperando a ver que alguien se acerque a dialogar con los vecinos, y es correr el foco, porque realmente es una violación de distintas normativas, como te estábamos explicando, tanto municipal como provincial, y eso es lo grave, ¿no? Entonces, si no hay respuesta de parte del Estado, si nadie se acerca a dialogar, entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Quedarnos sentados esperando y viendo cómo avanza la obra. ¿Tuvieron chance de pensar o llevar esto al Consejo Deliberante, en particular con algún concejal o concejala? Creo que en algún momento, en una de las primeras reuniones, se había acercado un concejal, y me parece que salió en los medios también, que fue uno de los que empezó a pedir también explicaciones sobre estos avances de la obra, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Como que creo que salió en alguna nota por ahí. Y después de esa instancia no se volvieron a acercar. También repasaba alguna entrevista que hicieron con Heraldo García, que forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Fomento, sí. Constitución, digo, de manera orgánica, digo, ¿pueden llevar o evalúan llevar el reclamo del Consejo Deliberante? Digo, Banca 25, sería, o tratar algo, sí, más formal. Tendríamos que evaluar esa opción también. Sí, dentro de las opciones que todavía estamos en organización y se están debatiendo ideas, hasta ahora lo que hicimos los vecinos fueron denuncias por vía administrativa, que es lo que corresponde, en distintas autoridades municipales y provinciales. Bueno, también en la Policía Ecológica hemos hecho denuncias, pero sí, estamos pensando todo el tiempo de qué manera poder avanzar con los reclamos, sí, para que nos escuchen. Si no, no se descarta la opción, sí. Adela, para que quede claro, ¿la obra quién la está haciendo? ¿La está haciendo un privado? Sí, la está llevando adelante un privado, sí. ¿Y en ese lugar hay concesión o la está llevando un privado porque tiene ganas de hacerla? En Playa La 40 no, entiendo yo que no hay concesión. La concesión la tiene la playa de al lado, que se conoce como Costa del Sol, que está en Acevedo y La Costa. No saben quién es tampoco el privado que está haciendo la obra. Sí, es el de Costa del Sol. Ah, es el de Costa, es el de al lado, sí, digamos. Es como hacia La 40, con todo lo que eso genera, con la incertidumbre y las especulaciones de decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque te dicen que va a ser de uso público, pero también abre la posibilidad a que el balneario haga uso de ese espacio, y más en el marco de que hace poco surgió una noticia de que estaban licitando Playas del Norte para hacer uso de los espacios públicos, para poner o sombrillas móviles o carpas. ¿sí? Y también toda esta duda que se generan los vecinos que no quieren que haya nocturnidad, otros preocupados por el tema de las fiestas electrónicas. Claro, ¿no? Mira, me adivinaste la pregunta, porque todo este a previa era para preguntarte que a partir de lo que pasó en el Consejo Deliberante, que fue la aprobación de la nocturnidad en las playas públicas, si les da miedo de que toda esa construcción sea para que en el próximo la próxima temporada de verano esa playa se transforme un poco en un boliche. Claro, sí, tal cual. Esa es la preocupación de los vecinos también, ¿sí? No solamente el avance del espacio, porque toda esa es una playa libre que usamos todos los veranos, sino que se avance sobre esto, ¿no? Del alquiler de sombra, ¿no? Sea de carpas o de sombrillas, que no lo sabemos, nadie se acercó a explicar. Y también de la nocturnidad, hay vecinos que están muy preocupados porque es un barrio tranquilo y ya, como te explicaba, los que hacemos uso de esas playas es porque nos gusta la naturaleza, claro. y no necesitamos el progreso, entre comillas, disfrazado de hormigón y de cemento o de ruidos o de música fuerte. Para eso hay otros espacios, otras playas, y está perfecto, digamos, pero hay que respetar la diversidad también, ¿no? Y así como nadie se acercó a preguntarnos esto y de repente hay una modificación brutal en la playa, eso es impactante. Es una obra de muy alto impacto y nadie se acerca a dialogar. ¿Cómo está la obra ahora, Adela? Digo, ¿siguió avanzando a partir de lo que ustedes hicieron para dar a conocer lo que están haciendo? ¿Se paró? Digo, contame un poquito cómo está la obra. Mira, hoy no me acerqué, pero desde esta intervención que se hizo con una juntada para llamar vecinos, que fue con un sombrillazo y demás, el lunes, ¿no? Ese día, después de las notas que salieron en televisión, la obra los obreros se fueron, se ve que les han pedido que salgan de la obra. Al día siguiente no se vio actividad. Hoy la verdad no tuve noticias, yo no me acerqué a ver, pero ayer y desde que ocurrió esto de la nota, es como que quedó así inactiva la obra. Bien, bueno, está ahí parada obviamente por acción de ustedes y ojalá que así sea. Digo que siga parada y sí. Igual es irrecuperable, ¿no? El acantilado, lamentablemente. Sí, no, es lamentable, sí, pero bueno, no hay que dejar que esto se vuelva a repetir, claro. En otras playas y en otros espacios públicos verdes, ¿sí? Entonces, nada, hay que estar atentos y bueno, la gente también que conozca que tiene derechos, que hay herramientas legales que nos amparan y que se tienen que hacer respetar, por algo están, ¿no? Sí, está bueno imaginarse, ¿no? Imaginemos que todas las playas de Mar del Plata atraviesen por la misma situación, ¿no? Que tengamos construcciones cementicias y boliches en todas las playas, de los 36 kilómetros de playa que hay, tengamos todo eso. Digo, terminamos siendo una ciudad bolichera y ya no una ciudad turística de playa. Digamos, sería raro, ¿no? Además, con todo lo que implica el cemento, digamos, ¿no? Porque también son superficies que quedan impermeabilizadas, o sea, no absorben agua, reflejan la radiación solar, después nos morimos de calor y nos preguntamos por qué tenemos 40 grados en el verano. Y los pequeños espacios verdes, por más pequeños que sean, por más, quizás se alejan bastante, ¿no? De lo que era un paisaje natural, ¿no? En esta zona. Pero son espacios verdes y también van generando corredores biológicos, ¿no? Son zonas de conectividad donde también se mueven no solo las especies que vemos, que por ahí son aves, que un día están en un lado y otro día en el otro, o plantas, sino también hay un montón de otras especies que son invisibles a nuestros ojos y que trabajan continuamente para hacer, digamos, que nosotros podamos vivir, ¿no? Entonces, me parece que es respetar eso y también respetar a los vecinos que nos gustan ver verde, que nos gusta ver, o sea, mirar el mar o si nos damos vuelta a ver el acantilado y no ver un hormigón o una rampa de cemento, porque también además es esto, hay otro tipo de construcción. Hoy en día se están habilitando o discutiendo de qué otra forma construir de manera más sustentable, más amigable con el ambiente. Entonces, si se abrieran instancias de participación, yo creo que todos los vecinos podrían dar esas opciones, ¿no? Como que si uno quiere, bueno, una rampa que sea accesible, bueno, ¿de qué manera hacerla para no romper un acantilado, para no llenar todo de cemento, ¿no? Que sea algo amigable también. Bien, está bueno, digo, yo resaltaba esto de imaginarnos toda una costa cementada, digo, para también, por ahí hay gente que no tiene un compromiso con la naturaleza, pero disfruta de la playa y que también se imagine que ahí puede haber un final en la utilización de la playa. Digo, es muy invasivo todo lo que está pasando en la costa de Mar del Plata. Para terminar, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, nos llamó gente que está escuchando y nos dice que, claro, fue el mismo balneario, lo paso así como dato también para que sí le sirva a esta asamblea que han conformado, que hace un tiempito se los había multado por el exceso de carpas. Habían puesto carpas de más en el lugar. Sí. Habían robado a la parte pública y le habían sumado 237,000 pesos en el canon. Una locura, algo es la. Sí, con respecto a eso, también nos llegó el comentario de que supuestamente, pero ya te digo, es porque nadie se ha acercado a dialogar, como que hubo un arreglo ahí de que les iban a reducir las multas a cambio de construir también accesos públicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Bueno, por ahí es eso lo que están haciendo, rompen el acantilado para hacer acceso público, digo yo, para ponerle un poco de humor a esto. Adela, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Por favor.